solitario besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperándote. Siento que ella vendrá. Más temprano que tarde, sin reposo. Un día como hoy nacía Miguel Enríquez. Eran tres coches, deambulaban la zona como si estuvieran buscando algo, o más precisamente a alguien. Cerca del mediodía doblaron por la calle Santa Fe y cuando llegaron al 700, aminoraron la velocidad. Fue ahí que Miguel Enríquez los observó pasar. Miraban ventana por ventana detenidamente. Y la casa número 725 no sería la excepción. A contrarreloj, Miguel decidió, junto a Sotomayor y Bordas, que había que actuar. La Dina estaba tras sus pasos y el tiempo se acababa. Cerca de las 13 horas, Carmen, la compañera de Miguel, regresó a casa. Allí se encontraría con varias armas sobre la mesa y una pila de papeles que ardía en el fuego. Faltaban segundos para que alguien disparara la primera bala. Hacía más de un año que Pinochet había tomado el poder, que Allende había decidido no entregar el país y que los militares habían instalado un infierno sobre Chile. Para los altos mandos, llegar a dar con Enríquez no había sido nada fácil. Se había convertido en la persona más buscada y, lejos de aceptar el asilo político, se mantenía en la clandestinidad organizando la lucha. Ese mismo hombre, que para 1965 y con tan solo 21 años, había escrito una tesis revolucionaria en la que sería la fundación del MIR. Dos años después ya era secretario general. Tras un tiempo en la clandestinidad por persecuciones del gobierno de Eduardo Frei, los tiempos parecían cambiar. Sin perder la línea, ni pretender formar parte de estrategias reformistas, pero a su vez sin aislarse de la realidad social, Enríquez explicaría, antes de las elecciones que darían Allende como ganador, que adoptaban una política de no llamar masivamente a la abstención electoral. Al mismo tiempo, le reconocían la representación de los intereses de los trabajadores, siempre en defensa de lo conquistado. Años más tarde, a escasas horas de que las bombas del Plan Cóndor cayeran sobre La Moneda, propondrá a Allende dirigir a las masas para la resistencia desde la clandestinidad. Pero este se negará, argumentando que cumpliría hasta su muerte con su responsabilidad. Ahora es tu turno, Miguel. Al poco tiempo pagaba con su vida. Los meses siguientes, mientras lo rastreaban, Miguel intentaría la reorganización del MIR. Entendía, en su caso, el exilio era desertar, lo que no solo tiene valoraciones éticas negativas, sino que deja al pueblo a su suerte. acto siempre condenable por más que se disfrace de las más eufemísticas argumentaciones políticas. Tras un sinfín de torturas, el paradero obtenido parece ser el correcto. Luego, los disparos. Dos miembros del MIR lograrían escapar. Miguel, entre tanto, se quedaría junto a Carmen, que estaba embarazada. Cuando el final ya parecía ineludible y un helicóptero sobrevolaba la casa, Miguel decide salir por el patio. Allí, 10 tiros que soñaban atravesar sus ideas impactarían en su cuerpo. Quedaba la semilla de su lucha, sembrada bajo las calles ensangrentadas de Santiago, sabiendo que más temprano que tarde y sin reposo, renacerá para hacer pagar su culpa a los traidores. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Seguinos en Facebook, Un Día Programa Radial. Quiero verla en el show. Volvemos acá en Un Día Programa con Ideologías. Y pucha que tenemos ideologías, ¿no? Después de escuchar a Miguel Enríquez. Yo tuve el honor de ser invitada a participar en el MIR. En el año 86 habrá sido. Yo era muy piba en ese momento, 13 a 14 años, no recuerdo, y participaba de la FESES, la Federación de Estudiantes de Santiago. Y todos militaban, perdón, se lo contaba en 10 años esto más de una vez, ¿no? En 10 años no se repite, llegado a esa conclusión. Nos transformamos en mamá. Algo así, tal cual, cuando los madres cuentan una y otra vez. Pero bueno, me vino ese momento que era como muy, era bastante áspero, todos militaban por algo y era una cosa de que venir y una compañera de un curso me invitó a participar porque veía que yo estaba activa en algunas cosas, esta FESES, y en la FESES todos militaban en algún partido y te tenían que tener mucha confianza para decir... Venía a nuestros lugares. Claro. De hecho, la FESES misma, todos los días se cambiaba el lugar y el día. Claro. Y lo sabías un día antes, alguien te avisaba. La reunión esta semana es en tal lado, papá. Así. Y En ese momento me enteré que la loca que me invitaba a mí a participar pertenecía al MIR. Entonces me dice, vamos este fin de semana a... y te quiero invitar, quiero que seas una más. Y yo con mi, no sé, 12, 13 años, no sé si, o 14, no sé si eran, pero ahí entre los 12 y 14 años habrá sido esto. Son recuerdos difusos de aquella época. Y yo le pregunté qué íbamos a hacer. O sea, no, nos preparamos con las armas. Y ahí no quise. Tranquilo. Ahí no quise, porque dice. Claro. Sí, sí, yo llevo mi valero. Y era como muy fuerte porque me decía, no, nos vamos al campo, que ella me contaba cómo era, yo igual me dice, no, nos juntamos en tal lado y de ahí arrancás y de ahí no vas a conocer el lugar porque te llamaban con la vista vendada. Así era el movimiento. Y y ahí te preparaban para tomar un arma. Es mucha lectura de ideología y todo. Y yo no, porque yo estaba convencida de que íbamos a cambiar las cosas sin tomar un arma. Me re equivoqué, obvio. Me re equivoqué. Yo le decía, no, yo no voy a ser capaz de tomar un arma. Y aparte no es lo que yo creo, no son mis convicciones. Y pienso ahora, ¿no? Hablamos en el comienzo de estos pibes que les tocó ir a Malvinas, algunos por elección, otros no. Y éramos pibes así también con este tipo de cosas, ¿no? Y nos tocaba eso. Nos tocaba eso así porque este mundo es una mierda. Sí. Entonces, bueno, era una opción, ¿no? Era una mierda en ese momento y sigue siendo una mierda en este momento. Mira. Yo dije, che, 10 años cumple este programa, voy a buscar noticias que todos los días tengamos una no positivista, positivas. Guarden con esa diferencia. Yo dije, voy a buscar una noticia positiva para una vez, o sea, que todas las semanas tengamos una noticia positiva. Y no la encontré. Yo tengo una. Bien. ¿Lo cagaron a piña a Bernie? Sí, lo cagaron a piña a Bernie. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Según quién? Claro. ¿Según quién? Claro. ¿Según Bernie no? No, según Bernie sí. A ver, ¿cómo digamos, es? Le quedó la nariz de una manera que era como... Yo creo que llegó a la casa y como diría el gran cabra de las manos de Filippi, se miró al espejo y dijo, perdí. Claramente esta pelea no la gané. Aunque algunos medios afines al gobierno están saltando, empezando a resaltar la figura de Bernie, ¿no? Como, bueno, fue a dar la cara. Es el único que va y pone el cuerpo en el lugar donde hay que ponerlo. Objetivamente, asesinaron a un chofer de la línea 620 la noche anterior al hecho este, que fue hace 2 días. Con toda esa cuestión casi mística, no mística, pero esta cuestión tremenda de un chofer de colectivo, 30 años de servicio, le faltaba un mes para jubilarse y en una secuencia de robo lo matan. La UTA llama al paro, los compañeros cortan ahí la zona de General Paz, Bernie cayó poco custodiado, o custodiado y mal custodiado, y los choferes le... pegaron. Lo cagaron a piña. Le pegaron un par de piñas, sí. Lo cagaron a piñas. Personaje bastante controvertido, Bernie, ¿no? Porque es este tipo que viene con esa actitud de mató. Lo hemos visto en las tomas, en los desalojos, en los barrios populares, bajando él a punta de pistola, llegando agarrado al helicóptero cual Rambo. Sí, un ex cara pintada, un discurso muy fachoso. Sí, totalmente. Sí. Está al lado de... Su discurso está al lado de Bullrich. Sí, Bullrich yo creo que lo mira y dice... ¡Aflojá, loco! Claro, sí, para un poco. Me da un poco de cagazo. Pero bueno, en esta dicotomía que nos espera de este año, que es un año electoral, todo hecho va a estar enmarcado en la cuestión electoral. Entonces, sí, salen a defenderlo por... un supuesto acuerdo previo o una amistad entre el jefe de la UTA y el macrismo que hace que la UTA genere esta situación, ¿verdad? No sé, yo recuerdo una época en que estaba Macri, había un caso de gatillo fácil y justo le hicieron una entrevista a Bernie y le decían no, estaba todo filmado, no había forma de no verlo. Dice, no, actuó bien. Y yo dije, nah, hijo de puta, pasate al oficialismo y listo. Pero sí, Bernie es un personaje detestable. Pero a mí no me asusta el tema de la posverdad. Me asusta porque el oficialismo sale a decir, esto es dudoso. Este hecho es dudoso, tirando la onda de que esto ha sido armado por la oposición, porque dice que se cruza un auto, dice, qué raro que se cruce un auto a un, en un colectivo a las 4:30 de la mañana, son tipos armados con un calibre 40, así como algo re guau, para robar una mochila, porque a esa hora no iba mucha gente en el colectivo, y ¿cómo se llama? Y el tipo, no, el chofer, no sé, no resistió o puso resistencia a nada, y le pegan un tiro. Y que había después, todo esto el relato oficial, que después ellos salen corriendo, suena un auto, había otra gente esperándolo, dejan ese auto, queman el auto en el que habían ido, o sea, como, dice, es muy raro, semejante, este tipo de robos no tiene esta logística ni con estas armas, ¿no? Eso es el relato oficial. Después leía los testigos. Aclaro que lo leí en Clarín. Según Clarín dice, los testigos desmienten la versión oficial porque la mujer del policía que estaba en el colectivo, la mujer de un policía que estaba en el colectivo, dice, no fue lo que me contó mi marido, dice que no había ningún auto cruzado. Pero estoy hablando de, o sea, no es el testigo directo, ¿no? Y después otro hombre que iba en el colectivo, que es vecino del policía que estaba en el colectivo, que también estaba este vecino en el colectivo, dice, nunca se cruzó un auto. Pero en la época de la posverdad, el margen a la duda está. Sí. ¿Quién dice la verdad y quién nos miente? ¿Quién nos dice la verdad y quién nos miente? Diría las pelotas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la realidad es que basta con hablar con cualquier... Creo que todos tenemos un amigo que vive en el conurbano. Y no tan en el conurbano. Las situaciones de inseguridad son moneda cotidiana. Digo, no es que te aparece a un chofer de la 620, lo abdujo un ovni. O sea, al chofer de una 620 le fueron a robar, lo mataron. Ponele que es una construcción de la oposición, pero nadie le llama la atención, digo. Claro, o sea, la indignación de los choferes es real. No, sí, seguro, seguro. El tema es eso, o sea, que según a quien escuchás, lo que quiere instalar cada uno de ellos, oficialismo, oposición, lo que quieren instalar, y uno queda en eso de decir, insisto, ¿quién nos dice la verdad y quién está mintiendo? ¿No? Sí. Eso es lo que a mí me asusta muchísimo. Más allá de que mataron a un tipo que le faltaba un mes para jubilarse. Le faltaba un mes para jubilarse. Sí. Entonces es como... Y sacando todo este hecho, vos decís... para mí, cuando veo los vialos que le dan piña y piña a Bernie, para mí no deja de ser el resultado del accionar de Bernie. No, para mí, ¿no? Mi lectura es eso. O sea, no deja de ser el resultado de cómo se viene comportando Barney. Barney que hizo toda una operación amparada por el gobierno para taparlo de Facundo... lo de Facundo Castro, ¿no? Al tipo que con total impunidad fue y le quemó todas las casas a la gente de Guernica. Entonces, A ver, están las fotitos de que el de la UTA estaba hace un mes sacándose una foto con Bullrich, el mismo cartel que comparten. Pero más allá de eso, ¿a mí qué querés que te diga? Para mí es el resultado del accionar de Bernie y de toda la protección que tiene, ¿no? De todo ese blindaje que tiene. O sea, que ahora el gobierno salga a decir esto es una opereta, esto es algo, para mí no es trascendente porque Bernie es un violento. Sí, sí, Bernie es un violento. En esta... El otro día lo escuchábamos acá a la mañana en Sonoro con Santiago a Larreta, y el discurso era no violencia política, que enhebran de todos lados, de todos los ámbitos políticos, no hace más que sonar a fantochada, digo, porque no es propia, digamos, si hoy la UTA es amiga de Macri, el comportamiento de la UTA no nació antes de ayer. Claro. El comportamiento de las patotas sindicales no empezó antes de ayer, no es nuevo, no le pertenece al PRO. Hoy el PRO hará uso y abuso, como hace uso y abuso, todo aquel que tiene acceso a un poco de poder o alguna prebenda para canjear con estos líderes sindicales. Digo, de la misma manera que, muy en lo personal, nos toca... A mí, en lo particular, el asesinato de Mariano Ferreira, cuando la patota sindical del ferrocarril tira sobre los manifestantes, sobre los tercerizados, siempre alguna organización, algún gobierno de turno está haciendo utilización de sus líderes sindicales, que ya están conformados y funcionan así, operan así, lo mismo que las barras bravas y demás, ya no es sorpresa. A mí lo que me asusta es que la violencia política, como en el caso del intento de homicidio a la vicepresidenta, como en la amenaza que ocurrió hace 2 semanas al local de Izquierda Socialista en La Plata, como este hecho, se está dando. Se está instalando. Sí, sí, sí, sí. Y históricamente, a las pruebas nos remitimos de que no tiene un buen destino. No, seguro que no, no hay forma. Y sobre todo para los trabajadores, porque en definitiva los que terminan pagando los platos rotos de la represión que se suscita después de que arranca la violencia política, la pagan los laburantes. Siempre. El pueblo. Sí, sí, sí, sí, sí. Qué ojo. ¿Vieron que no podían conseguir una noticia? Era buena. Sí, re buena. Claro, pero era re buena. Sí. Sí, sí, era re bueno. Pero bueno, yo seguía intentando traer alguna noticia. Buena posta. Perdón, Gonzalo, que me envuelva. Porque también hay algo para analizar que también hay que buscarle el marco de fondo. También el discurso, y donde se vuelve peligroso esto, más allá que yo, la verdad, también cuando lo vi, casi que festejé, que vi que lo cagaban a piña Bernie, no lo voy a negar. Perdón si a uno le molesta. Pero hay todo un discurso por derecha antipolítico que hoy le cabe a Bernie y a prácticamente nadie, salvo a la nariz de Bernie, le duele, pero el día de mañana le toca a uno que sí es más querido por la gente y ahí ya empieza a hacer un poquito más de ruido. Claro, no está bueno. Seguro, no está bueno. Lo festejamos, sí, no lo vamos a negar, no somos hipócritas, pero que no está bueno, no está bueno, no, obvio, le cagaron de piña al ministro de Seguridad. Sí, de la provincia de Buenos Aires, sobre todo porque las bandas armadas no responden a nosotros. El día que responden a nosotros, veremos. No, es como hay, sí, yo tampoco voy a negar, yo estaba, no lo voy a negar, pero cuán peligroso es que a donde estamos llegando, a ese lugar al que estamos llegando. Sí, no sé, en fin, vamos a música. Bueno, vamos. We'll be right back. Un día, décima temporada. Puso dura, no vengan más acá con esa basura. caliente mate. Si cada bala costara lo que cuesta un yate, tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan las caras. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es México, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabra. Disparo con palabra, disparo con palabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Matar a un maestro. Un día como hoy, el asesinato de Carlos Fuente Alba. Estaba decidido. Se haría un corte en la ruta 22, cerca de Arroyito, provincia de Neuquén. Sería en el marco de lo que era la huelga del sindicato docente y la fecha elegida era el 4 de abril de 2007. Si bien Carlos Fuente Alba se mostró en desacuerdo con respecto al lugar convenido, porque sostenía que podía ser peligroso, decidió participar. Así lo había resuelto la asamblea. Era la decisión de las mayorías. Ese mismo 4 de abril, el gobernador Jorge Sovich daba la orden a la policía de no permitir que manifestantes se reunieran en la ruta para cortarla. Las formas, como siempre, eran lo de menos. La mañana recibió a los grupos de docentes que se acercaban a la zona con un operativo de las fuerzas represivas. Los augurios de Carlos parecían hacerse realidad. Era evidente que cualquier movimiento que hiciera bastaría para dar rienda libre al aval del gobernador. Solo necesitaban una excusa, por insignificante que fuera, para actuar. Por eso, vista la situación, decidieron cambiar los planes y emprender el regreso. Pero no sería tan sencillo. Metros adelante, los autos que se retiraban iban siendo interceptados por camionetas de la policía. Estaban encerrados, cara a cara con los uniformados que comenzaban a reprimir con balas de goma, bombas de pintura y gases lacrimógenos. Carlos Fuente Alba se encontraba en el asiento trasero de un Fiat 147, que al igual que el resto intentaba salir de la zona y esquivar la represión. En un momento, José Darío Poblete, hombre del Grupo Especial de Operaciones Policiales, lanzó una granada de gas que atravesó el vidrio del auto e impactó en la nuca de Carlos. Inmediatamente el coche se comenzó a llenar de humo y varias personas se apuraron para sacarlo y recostarlo en el asfalto. Con el rostro lleno de sangre y el hundimiento en el cráneo por el proyectil, el tiempo pareció pararse para quienes lo rodeaban. Mientras, a su alrededor, la policía hacía caso omiso a sus gritos urgentes y continuaba la represión. Al día siguiente, luego de dos operaciones, Carlos fallecería en el hospital. A pesar de la violencia y las intimidaciones, la huelga no se detuvo, sino que creció. Durante 50 días, el gobierno intentó que las escuelas volvieran a abrir, reemplazando a sus directores por funcionarios propios. Pero la lucha era más fuerte. En el 2008, Poblete fue condenado a prisión perpetua. Sin embargo, la gente lo siguió viendo caminar por las calles. El responsable político, Sovich, gozó de total impunidad. El maestro, que además era obrero, que soñaba con una enseñanza distinta, que daba el mayor ejemplo que se puede dar luchando en las calles y saliendo a buscar justicia cuando el poder es injusto, ahora era parte del pueblo. El Estado había querido asesinarlo y sin querer lo transformó en millones. Hasta el cielo, la nieve se vuelve sangre, que mataron a un maestro. Juegan chicos en la escuela y la bandera lleva dentro un cuerpo negro en el blanco, que mataron a un maestro. Cuestión dejaron de lamentarse. No me sirve el Padre Nuestro, que se grabe en la memoria que mataron a un maestro. Fuente de agua y de la tiza, una fuente de esperanza, vos que enseñabas la vida, te mataron, Fuente Alba. Siguiendo acá con Carlos Fuente Alba, bueno, este 4 de abril, o sea, ayer, se realizó una marcha masiva recordando los 16 años del asesinato de Carlos Fuente Alba, ¿no? La marcha fue múltiple. Esta información nos hace llegar Alejandro de Michelis, quien es de la CETERA, ¿no? Y dice que muy emotiva porque fueron hablando de distintos actores, entre ellos Sandra Rodríguez, quien era la compañera de Carlos Fuente Alba. Hubo artistas callejeros, artistas plásticos, músicos, y porque se está esperando el juicio 2 de Carlos Fuente Alba para que vayan, para que se juzgue a los responsables políticos, porque lo que se juzgó fue a quienes, al que disparó, a ellos. Y y vos decís eso que leías recién, ¿no? Que lo vieron al tipo caminando en la calle. El tipo creo que le dieron perpetua. Sí. Le dieron perpetua. Y cuando estuvo detenido, de hecho, a él lo tenían que llevar preso a tal lado. Él no quiso. Dijo, yo me rehúso a ir a ese lado. Y se fue a otro, donde él quería. Y cuentan los testigos en la cárcel que él estaba en las requisas, él ayudaba a hacer las requisas. O sea, él estando detenido, él ayudaba a hacer las requisas. Sí. O sea, y desde el año pasado que cuenta con salidas transitorias. Oficialmente, ¿no? Oficialmente, o sea, todo mal, todo mal. Por eso se entiende que las marchas sigan siendo masivas y porque van por los responsables políticos del hecho, que hasta el día de hoy no han estado. Así que bueno. Yo ahí, respondiendo a un poco lo que comentábamos en el bloque anterior, lo difícil que es encontrar una buena noticia. Y creo que sin querer surge, ¿no?, del texto previo, del de Fuente Alba, la respuesta a la buena noticia. Creo que si todos estos hechos, los gatillos fáciles, los docentes, las protestas de los trabajadores, vuelven o movilizan un montón de personas, la buena noticia es esa. Sí. O sea, la buena noticia es que es triste que sea necesario el asesinato de un docente para visibilizar la lucha docente, pero si ese asesinato, en definitiva, que es una tristísima noticia, vuelca y hace reflexionar un montón de personas para apoyar la lucha docente y hacer triunfar en su momento la lucha docente en Neuquén, algo de buena noticia tiene. Si la tristísima noticia, el asesinato de Santiago Maldonado, pone sobre la mesa la discusión sobre los territorios del sur y las causas mapuches, expropiaciones a millonarios extranjeros y demás, y vuelca a las calles un montón de gente a participar y a discutir y a pelear por esas causas, ahí hay una buena noticia. No, es que no está bien la acotación que haces, porque la buena noticia en este caso sería la no resignación, ¿no? Es como Luciana Córdoba, la mamá de Lautaro Velázquez, con quien hablábamos hace un minuto, que ella no se resigna, por más que la traten de ignorante, por más de que no le den cabida, que le digan no, sí, fue legítima defensa, y ahí la tenés a ella luchando. Eso es una buena noticia, no bajar la cabeza ante este sistema, ¿no?, tan injusto. Sí. No deja de ser una buena noticia. Sí. Solía un conservio pero que hay elecciones no es una buena noticia. Este año es un año de elecciones. Si veas encuestas, casi que... ¿No es donde podemos elegir, que podemos ponerlo ahí y decir, hiciste las cosas mal, mirá cómo te votamos, ¿no? Qué difícil preguntarse, Gonzalo. Yo voy a omitir otra opinión. Bueno, vamos a escuchar música. Por ejemplo, acá en Mina Clavero pueden venir y decir, mirá, los artesanos, vamos a hacer no sé qué con los artesanos. ¿No? Propuestas, algo. Ver hasta dónde llegan de flacos. Queremos mejorarle la salud. Están gastando mucho en tela, estaban muy gorditos. Mejor verlos más flaquitos. Ya se demostró cuánto ayuno podemos pasar los artesanos. Yo particularmente, digamos, y tratando de ser lo más diplomático posible a la hora de responder eso que acaba de decir, creo que sí, creo que para todos aquellos, y porque el mundo obviamente no lo decide uno solo, y somos muchos los que participamos de este querido universo, visto y considerando que la democracia es un bien tan valioso por el que tanta gente peleó, obviamente el tener la posibilidad de elegir es una victoria. Creo así también que si ese ejercicio político que una vez cada 4 años ejercemos, no lo llevamos a la práctica todos los malditos días de la vida, en el almacén, en la clemi, en el colectivo, donde se ve una injusticia, donde se perciba que otro, aunque no sea nuestro propio cuero que está sufriendo esa injusticia, no ejercemos nuestro derecho político de participar e intervenir, y no, la elección no vale nada. No vale nada. Chan.